Pues seguimos con Will Carr, primer LP de los americanos Ace Monroe y este Bang Bang. Flower got some power over me, caught up in a smile and a style so steep. You know it's been a while since I saw that face. Summer dress, pretty mess, put me in my place. Saying something to me, closing down the bar, tell me what you're trying to do. You said, baby, won't you finish your glass? We'll get you coming, we'll drive, drive, drive real fast. Say something to me. Yeah, you wreck my mind. And you say, fuck you, me. Oh! I hear you knocking. It's going back. Desde Cataluña nos llega el último sencillo de Albert Solo titulado Sígueme. Yeah. Pues vamos con el último sencillo de Dipsy Camels, o con, mejor dicho, Dana Fulch, y titulado How Did Things Get This Way. Sencillo publicado por los asturianos Crudo y para el que han contado con la colaboración de los chicos de Mala Reputación. Hablamos de Escenario de Guerra. Esboza con saña lamentos de tantas heridas que nunca cerró. Resuenan sollozos de angustia, cautivan el eco de la habitación. Dicha al tiempo que un trueno sonó, como la muerte abrazando desgracias a un ritmo desolador. Y Viajamos hasta Austin, Texas, para estrenar World Release, último trabajo de Walter Daniels and the Belly Brothers, que contiene este On Step Closer. Seguimos estrenando y es el turno del nuevo sencillo de Berea titulado Amor, Polvo y Gasolina. Se volvieron pulgas, acorralado entre la espada y desnudos con piel de cordero. Y algún fantasma que aparenta lo que no puede ser. Fui perro flaco y todos se volvieron pulgas. Acorralado entre la espada y la pared. Soy el que rompe las normas y que salta sin red. El que esquiva las balas y sonríe después. El que burla sirenas cada noche en red. Soy el gallo de pelea que ha perdido su ley. El que llora la luna que es tu triste motel. Soy la cara y la cruz. Vámonos de concierto. En la sala Revilife, en los que había número 4, en Vilcábaro, estará el sábado Leise con Hijos de Oberón y Trago Mortal. En la sala Rugby, la Avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jam Session, el jueves está Banda Azur más Killer Hippie, el viernes Track Dogs y el sábado Eric Steckel. En Fan House, calle Palafón número 8, el jueves estará Hyper Géminis, el viernes Peligro más Estrogenuinas, el sábado por la mañana estará Swan, el sábado por la noche Castor Heath más William Faulkner y el domingo por la mañana Radio Clash. Vamos con el Gruta, Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes estará Neno y los suyos más Ciudad Olvido y el sábado Mahaikans más Chandran. En la sala Godfather, en calle del Payaso Fofón número 24, el viernes estará Diafónicos presentando su nuevo disco junto a Tiquismiquis y el sábado estará Sin Control más Backstars. En Monkey Rock, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Rockman, el sábado Cherlis y el domingo por la mañana Deeps Rod. En la sala Vicio en Alcorcón Industrias 43, el sábado estará Barrio Conflictivo, más Pardaos, más Leña Suave. Ya sabéis, tributo Barricada, Los Suaves y Leño. En Grace O'Mill Iris Puff, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estará Bartan and Nevi y el sábado Revestas. En The Rock Lab, en Constantino Lobo sin número, en Coslada, el jueves estará Black Sabbath Legacy, el viernes estará Lee Cantina más Houdini y bajo licencia, el sábado Miss Misery más Before My Time. Son tus acordes, un grito de pasión. En Der Iris Taber, en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Hotel París y el sábado Flashback. Y tú, tormenta de truenos, y pues vamos a volver a Barcelona para estrenar el primer álbum homónimo, por cierto, de Diaris y que contiene este The Last to Know. We'll be right back. sign. Hate is the style, you've been electrified. Let's give this moment a try, please. Baby, could you show me how to stop the bleed? Pues nos quedamos en Cataluña, pero nos pasamos a Tarragona para estrenar el nuevo álbum 10 años en directo de la Casa Murada de La Desbandada, y lo hacemos con Ya no queda nada. We'll be right back. Estrenamos el primer adelanto de lo que será el nuevo álbum de Frank Mayer, titulado Baby Dynamite. Seguimos desgranando Raíz, el último trabajo de Mala Puta, y es el turno de este temazo que es Mi Altar. Malas horas, me fui por la barra. Recordamos Rebu Born Out, álbum de 2010 de los americanos de Cheaters Leaks, y lo hacemos con su segundo corte, 20 Days at Drank. We'll be right back. Pues nos quedamos en Estados Unidos, más concretamente en Kansas City, para estrenar uno de los últimos sencillos de Samantha Fish titulado Runaway. Vamos con uno de los últimos sencillos de Miss Octubre, proyecto formado por Alfredo Priera Fita de Barricada y Agnes Castaño de Lilith, y este tema se titula Némesis. Guerras en tiempo muerto, así combaten su amor. Continuamos con el álbum ¿Cómo vamos a la luna si aún no es de noche? Último trabajo de los segovianos Títeres y lo hacemos con este Entre lazos. Marcada en tu ombligo. Fue, y al final del verano no fue. Se llevaron las hojas tu piel y yo me quedé. Fue, miel de la colmena de las flores, de esas que chupas y casi has comido. Pa' coger, de entre rosas no puedo perder. Y al final me piqué contando: si me quiero, me follo, si no es para tanto. Sangrando mis pajas mentales, y después de oler su aroma, yo me puse de todo pa' olvidar tu boca. Mal ver su color de carmín, me embriagó y no puedo huir. Y no puedo huir. No sé ni dónde estás, esa noche me fui. Me destrozó el disfraz que llevo de Arlequín. Me voy a confesar, no veo a nadie aquí que me pueda aguantar. No sé si soy feliz. No sé ni dónde estás, esa noche me fui. Me destrozó el disfraz que llevo de Arlequín. Me voy a confesar, no veo a nadie aquí que me pueda aguantar. No sé si soy feliz. Con el último sencillo de la húngara Dorothy, para el que ha contado con la colaboración de Slash, guitarrista de Guns N' Roses. Y bueno, el tema es Tumbles Toe Down. Yeah. desplazamos al norte hasta Berriozar para estrenar uno de los últimos sencillos de Linaje titulado Nunca quise tu esqueleto. Pues ya que estamos en Nueva York, nos dejamos caer por Brooklyn para recordar el último sencillo publicado a día de hoy por Screaming Rebel Angels, titulado He's the One That Rang My Bell. Can't you hear me ringing? Recordamos Quejidos que no escucha nadie, álbum de 2013 de Forraje, que en breve van a presentar una versión extendida de lo que fue su último álbum en directo, 15 duchas de agua helada. Pero bueno, de momento vamos con este Ahorcajadas. Nos desplazamos hasta Vitoria para estrenar Tabula Rasa, primer LP de The Alleys, y lo hacemos con este It's All Right. Desde Reino Unido estrenamos On the Biting, último larga duración de Left Hound, y lo hacemos con este Blood and AC. Tell me what can I do, yeah. Born and easy. Bueno, pues ya estamos aquí con Verónica Almería. Vero, buenas Hola. Tardes, cantante de Green Paradise. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar esta tarde con vosotros. Es un placer. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la banda. En principio, de cómo se forma la banda y cómo surge el nombre de Green Paradise. Bien, pues la banda surge como a finales, muy finales del 2016. Lo que pasa que realmente empezó como Green Paradise ya pospandemia. La pandemia fue un punto de inflexión súper grande para todos, para nosotros también. Llevábamos ya unos añitos intentando salir a flote y con la pandemia pues estuvimos ahí. Al final dijimos, venga, una última oportunidad. Lavado de caras, ¿verdad? Nuevos integrantes, nuevo concepto, pasábamos del inglés al español, estuvimos los primeros años en inglés, tenemos ahí un EP y pues digamos que renovación total. Entonces Green Swindango, que era la otra formación, es un guiño de la guitarrista Noelia, que era muy fan de un videojuego, así que digamos que el nombre viene de ahí. Pero ya Green Paradise era como nuestro paraíso sombrío, ese sitio donde nos gusta estar, nos ubicamos mucho en el rollo oscuro, pero con la temática de las Catrinas, de la fiesta del Día de los Muertos mexicana, nos encanta lo que es esa filosofía, ¿no? Y de ahí, pues un poco el paraíso, ¿no? Pues Green Paradise. Bueno, tú vienes de una formación clásica de canto. Bueno, más que clásica, más teatro musical. Yo soy muy, muy teatrera. Noé vino de Londres con influencia más punk. Andrés es marroquero, que tira un poco al metal. Sí. Y además es productor musical. Sí. Y Tony es diseñador gráfico. Tenéis todo el pack dentro de la banda, ¿eh? Sí, sí. Además, Tom está estudiando aquí cositas de marketing y tal. Entonces, bueno, tenemos ahí como un compendio de corrientes muy interesante. A ver si con todo eso conseguimos cositas. Pues sí, seguro que sí. Como tú hablabas, el estilo, por así decirlo, la imagen de la banda, ¿no? Ya no el estilo musical, está un poquito marcado por la fiesta mexicana que hablamos del Día de los Muertos, ¿no? Pero ¿cómo definirías el estilo de Green Paradise? El estilo, bueno, definido como rock alternativo, en realidad, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, sí, al final como cada uno le ponemos un poquito nuestro rollo, pues es verdad que escuchas mi voz y quizás no es lo más rockero que te viene a la mente, ¿no? Porque yo soy de otra banda. Luego Noelia tiene su estilo, Andrés, entonces al final pues el conjunto es este es el resultado. Bueno, ¿y cuáles son las influencias de cada uno de vosotros? Pues justo lo que has dicho. A ver, Andrés es como muy... Bueno, le gusta muchísimo el heavy, el rock duro. Tom ha estudiado y trabajado mucho en Estados Unidos, entonces también el rock lo lleva, el rock, sí, yo creo que él sobre todo ha hecho eso. Me pillas, Tom, espero que no me estés escuchando, no me sé toda tu historia. Y Noelia es pues igual, muy alternativa, entonces, y yo pues eso, teatro musical, hago mucha orquesta, entonces también es verdad que tengo muchos estilos, me gusta muchísimo cantar todo lo que está dentro de mis posibilidades, claro. ¿Os habéis tenido que enfrentar algún reto específico por el hecho de ser dos hombres y dos mujeres? No, esta pregunta nos la hacen un montón y no. Sí que Noé te diría, pues porque ella está mucho más metida en el tema de grupos, que ella sí ha podido vivir cositas y tal, pero yo en la trayectoria de lo que es Grimm, la verdad es que no. Quizás alguna vez puntual algún comentario así, un poquito raro, pero no, la verdad que siempre se nos ha acogido muy bien y el feedback siempre ha sido muy bueno, entonces no tengo nada que decir al respecto, la verdad. Todo, no hay más preguntas, señor Juan. ¿Qué se dice? Bueno, habéis sacado el disco pues en este año 2025. Sí. Renacimiento. ¿Qué sentiste la primera vez que lo escuchaste de tirón? Buah, ¿sabes lo que pasa? Que como lleva, lo vas escuchando tantas veces en bucle cada tema para perfeccionarlo, esto más aquí, el productor que tenemos es lo más, entonces, es Óscar López, entonces, sí que ha sido un trabajo muy, muy guay y muy intenso y muy largo, llevamos muchos meses, entonces al final ha sido escuchar muchísimas veces las canciones, lo que pasa que cuando ya las tienes, es verdad que en el CD es como, wow, después de tanto trabajo, tantísimo trabajo, Que puedas escucharlo y verlo real, ¿no? Hecho realidad, es como muchísima ilusión, porque es cierto que teníamos un anterior EP, como te decía, pero el resultado no tiene, vamos, no nos gustó desde el primer día, fue como un borrón, decir, por Dios, que se elimine eso ya de las redes sociales y de todos lados. Y este es como, ojo, nuestro bebé, y con mucho cariño, con mucha dedicación, mucha entrega, le hemos puesto muchísima pasión, los cuatro hemos estado, es cierto que Andrés no participó en la grabación, sino Sergio Legazpi, que gracias también desde aquí porque es un máquina, es un crack, increíble, y la verdad que los cuatro nos pusimos como, entregamos mucho de nosotros, y da como mucho gusto, ¿no? Es como, no sé. Y el nombre del álbum tiene que ver con esto que hablábamos, es una nueva etapa, vamos para arriba, es el renacimiento de la banda. Sí, porque además el nombre del disco vino un poquito también dado con la finalidad, bueno, el fin del último tema. Ha venido todo como muy rodado, o sea, nosotros es verdad que renacimos pospandemia, de ahí también tiene un poquito. El último tema que metemos en el disco y fue de los últimos que compusimos, Noé en la música y la letra juntas. Era un renacimiento ya también a nivel personal, entonces entendíamos que ya una vez puesto el orden de los temas, que es como un, lo vemos como muy viaje, ¿no? Desde el primer tema hasta el último, una evolución, era como terminar. Renacimiento es el último tema, renacimiento tenía que ser el disco, porque como bien dices, pues también iba ligado con el renacer de la banda. Y renacimiento también es la portada del disco. Sí. Sí. ¿Cómo surge esta portada tan renacentista? Pues es obra de Noelia. Noelia es una máquina, es que a todo se le da bien a la mujer. Entonces empezó diseñando cositas y bueno, juntas ahí un poquito, siempre vamos muy codo con codo. Ella es la artífice de todo en realidad. Lo que pasa es que gracias a Dios me tiene muy en cuenta. Entonces trabajamos mucho juntas y muy bien, entonces siempre estamos como en consenso, esto por aquí, esto por allá, esto me gusta más así, esto más asá, y como tenemos gustos muy similares y tenemos tan como tan claro que lo que queremos es el beneficio del grupo, el que todo salga bien, el que todo vaya bien, como que siempre estamos muy en sintonía. Bueno, eso ayuda bastante, lógicamente, ¿no? Porque sabes que un proyecto lleva una línea definida, por así decirlo, entre todos, y es lo que hay que ayudar entre todas, que no se salga de esa línea. Sí, por suerte hemos conseguido dar con la formación perfecta ahora mismo, ojalá dure para siempre, en esta vida y en el más allá, pero ojalá, porque vamos muy, muy en lo que dices, en la misma línea, queremos lo mismo, tenemos la misma intención en la banda, tenemos la misma idea y el mismo concepto de la misma, entonces eso hace que todo sea súper fácil. ¿Dónde se puede hacer la gente con el disco? En nuestros conciertos. Tenéis que venir a nuestros conciertos, lo vais a pasar súper bien. Es importante. Claro, lo vais a pasar súper bien, lo vais a divertir. Las letras son súper pegadizas, las melodías son súper pegadizas, o sea, es que no hay ningún contra. Venís al directo, a los directos, y ahí tenéis el merchan. No, tenemos alguna camisetilla, algún peluche de huesitos, que es nuestra calavera peluche, y los discos, por supuesto. Bueno, pues ya que dices que hay que ir a los conciertos para comprar el disco, dinos los próximos conciertos que tenéis a la vista. Pues tenemos el 5 de abril en el Elefante Blanco y el 20 de septiembre en la Sala Nazca con los Niños de los Ojos Rojos. Ah, muy bien. Sí, muy bien. Estamos súper contentos porque es una oportunidad muy guay de compartir con ellos y estamos como muy emocionados, la verdad. Pues muy bien, oye, me alegro que la cosa vaya fluyendo y vamos a hablar un poquito ya de los temas del disco. Háblame un poquito de No volveré a por ti. No volveré a por ti. Buah, es que ahora me has dicho que le ibas a pinchar, ¿eh? Sí. Me voy a pinchar en cuanto nos dé la explicación. Es otro, es como superación, ¿no? No volveré a por ti, habla de sentimientos profundos. En realidad todos los temas tienen mucha carga emocional, muchas vivencias. Estos primeros temas sí que los componía Noé en exclusiva, entonces ella es muy reivindicativa. Entonces habla mucho de experiencias personales, de sensaciones, sentimientos. Esto es como, pues eso, mucha resurgir. La vida, que cuando no puedes, cuando ves que hay cosas que no salen, cosas que tienes que dejar atrás, que a veces es incluso a ti mismo, una parte de ti. La única manera de hacer sentir a la gente lo que quiere decir la canción es que la canción la hayas sentido tú porque haya sido una cosa tuya. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo, mira, por ejemplo, la primera vez que yo he compuesto letra fue de la mano de Noé, y el tema fue Renacimiento, una experiencia personal. Y es que fíjate que el resto de temas te llegan porque no dejan de ser igual experiencias que todos vivimos en algún momento de la vida. Habla de cosas concretas que, por las que todos pasamos. Entonces, igual que disfruto de cada tema, es cierto que Renacimiento, que fue el primero en el que colaboré en la composición de la letra, es otra cosa. O sea, es que es otra cosa, porque ya habiéndolo vivido tú desde dentro y es tu historia, que estoy segura que muchísima gente se siente identificada con eso, es otra movida, es otra cosa. Muy bien, pues vamos con el tema No volveré a por ti. De la grabación del disco? Pues, a ver, como te comentaba, nos ha costado mucho tiempo. Ha sido largo. Aclara lo de que os ha costado mucho tiempo, porque la gente va a empezar a decir que es que, si, es que no, no, pues, no atinabais con la tecla. Sí, la del dinero, básicamente. Esa es otra tecla. Claro, la más gorda. Y la más importante, por desgracia, ahora mismo. Porque cuesta muchísimo. encuesta, yo creo que la gente no tiene ni idea, yo tampoco la tenía, de cuánto cuesta producir un disco. Es una barbaridad. Y ya no lo que cuesta, es el esfuerzo que cuesta ganar ese dinero para poder hacer eso. Eso es muy duro, es muy difícil. Cuando decimos a la gente, por favor, venid a vernos, y la gente le encanta, pero es como, ese esfuerzo, por favor, porque esos 15 euros de entrada, que al final tampoco es una cosa bárbara, para nosotros es... Teniendo en cuenta que la sala se va a llevar una parte. Claro, no. Es que eso es otro melón. Pues para nosotros es oro, porque necesitamos cada céntimo, porque es extremadamente caro. ¿Dónde lo habéis grabado? En los estudios de Óscar López, que están en... Me pillas. Esta pregunta siempre la contesta Noelia. Están en... Está por aquí, por Alcobendas. Y no recuerdo su nombre. Óscar López, dice. Sí. No lo conozco. Pues es maravilloso. En Alcobendas, no lo conozco. Mira, te lo pienso pasar la próxima vez, porque es que ahora mismo no me acuerdo. Mientras lo voy a grabar, o sea, a buscar en la entrevista. Bueno, ¿ha habido algún momento más memorable, digno de recordar, de esa grabación? ¿Algún momento? Pues mira, tuvimos la grabación del último tema. Yo la recuerdo muy dura, porque dejamos Renacimiento para grabar como último tema. Y... la voz, bueno, yo no sé para la gente si lo sabe, pero la voz es algo que está íntimamente relacionado con tu estado anímico. Entonces, o estás bien o estás bien, es que no hay más. Y fíjate, a mí ese día me pilló un poquillo no bien. Retorcida. Sí. Como la niña del exorcista, que no te levantaste muy católica. Sí. Y fue un tema que, fíjate, que es súper profundo para mí, es de los que colaboré en la letra, como te comentaba. Y para mí se me hizo bola. Y es una pena, porque es un temazo. Y fíjate, no disfruté de la grabación cuando disfruté de todos los otros temas, porque son una pasada, este incluido, por supuesto. Pero por tema anímico ya no pude disfrutar de la grabación. La voz está muy relacionada con eso. Y fue una... Para mí fue como un... ¡Ay! Ojalá poder volver a tener mucho dinero para volver a grabar y poder grabar y disfrutar este tema. ¿La volverías a grabar? Sí. ¿No te ha quedado, no estás convencida del resultado? Es que yo soy muy emocional. El tema me encanta cómo ha quedado el resultado, pero tengo la espinita de no disfrute grabándolo. Y es un tema para disfrutar. Y me gustaría poder disfrutarlo. Bueno, siempre te queda hacer una cara B de un single. Total, sí. O que sea acústica del tema. Mira, ya me lo han chivado. Los estudios de Óscar J. López en G Estudios, Colmenar Viejo, ¿no? Alcobendas. Ah, ese sí le conozco. Ah, ¿ves? A Óscar le mandamos un abrazo de aquí, a Óscar. Por favor, Óscar, te quiero, te queremos. Yo por esencia, Óscar López, yo conozco a Óscar López, pero en Alcobendas no lo conocía. En Colmenar Viejo sí, por He de decir que he salido a mi madre y me oriento muy mal. Entonces, Alcobendas, Colmenar, ahí andaba. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, ¿alguna otra anécdota que nos quieras contar de la grabación? Pocas más en cuanto a así reseñables, que lo pasamos muy bien. Noé y yo, bueno, Noé siempre me acompaña a grabar voz, cosa que agradezco también, porque ella a nivel musical es una fiera, entonces da mucha confianza poder tenerla al lado. Y siempre lo pasamos muy bien, con Óscar lo pasamos muy bien, disfrutamos muchísimo de él y de su experiencia, porque además él nos guió mucho y muy bien. Es un crack, es un gran guitarrista, sí, o sea, un gran guitarrista, es profesor, tiene su propia escuela, sí, y la verdad es que es un placer oírle tocar y verle en cualquiera de los proyectos que ha tenido. Sí, nos lo recomendaron, y la verdad que es que fue como una pieza que encajaba. Era como, madre mía, ha dado con el sonido, con lo que buscamos, nos ha pillado el rollo, que eso también es importante, y ha sabido darnos tips y consejitos que sumaban, todo el rato sumaba. No sé, de verdad que era como... Yo se lo dije, digo, te hemos dado mucho el plastazo, solo esperamos que nos quieras para siempre aquí contigo. De hecho, Óscar ha estado aquí, en la emisora. Ah, mira. Cuando sacaron el último disco de su banda, estuvieron aquí. Bueno, mi hija, mi mujer, mi hijo han ido a la escuela de Óscar. Fíjate. Yo he tocado en alguna jam de esas que hace con los alumnos, con él, y la verdad es que es una maravilla. Yo les recomiendo ese tipo de escuelas que aprenden los chavales aprenden a tocar a base de rock and roll y una maravilla, la verdad. Sí, además es del pensamiento de las cosas se hacen y se hacen bien. Sí, y se hacen tocando, nada sí, de... Sí, eso es. La teoría se hace rodando. Sí, y nada de... Que, sí. La verdad es que muy bien. Bueno, un abrazo sí. muy fuerte, Óscar, desde aquí. Bueno, ¿cómo influye la diversidad de género en la dinámica de la banda a la hora de componer, a la hora de preparar los conciertos, en fin? Pues... Ay, espero que no me maten. Pero bueno, sí que es cierto que los chicos son un poquito más dejados. ¡Uy, madre! Sí, te van a matar. Entonces, bueno, la verdad es que son maravillosos. Son súper divertidos, son increíbles personas. Es que hacemos un... De verdad, hacemos un cuarteto de lo más. Lo que pasa que, bueno, a la hora de involucrarse, pues bueno, no, ahí van, estaré pendiente. Pero lo llevamos súper bien. Creo que nos llevamos muy bien, creo que encajamos muy guay. Creo que todos nos aportamos mucho los unos a los otros y creo que todos aprendemos los unos de los otros. Estamos muy atentos del que está al lado y eso es muy bonito. Siempre que la mente está abierta es para recibir y para enviar. Entonces sí. hay que tener mucha recepción. Sí, total. Totalmente. Bueno, a ver, ¿hay alguna canción del El Disco que represente mejor a Green Paradise? Esta es una muy buena pregunta, porque si te dijese una, luego diría, ah, no, pero esta mejor. Y luego diría, ah, no, pero quizás esta también. Venga, sigue te preguntando. Yo ahora mismo quizás me quedaría, quizás, no puedo elegir, no puedo elegir, pero puede que miedo, sí, quizás me decantaría por esa. Bueno. Pero muy presionada, ¿eh? ¿Hasta dónde quiere llegar Green Paradise con este disco? Jo, pues hasta el infinito y más allá. Ojalá se pudiera. La verdad que cuanta más gente lleguemos, pues con eso estaríamos muy felices. El poder llegar a gente. ¿Qué le dirías a la gente que va a escuchar tu disco por primera vez? Que disfrute el viaje. Es un viaje. Y creo que en el momento de ponerse a escucharlo es solo dejarse fluir. O sea, no, creo que son emociones que llegan. Creo que transmite sensaciones y emociones. Y creo que eso es súper bonito. Es muy interesante porque si un disco te engancha de primera, pues sabes que ve para arriba. Sí. Y engancha desde el principio hasta el final. Que es complicado porque la gente ahora la manera de escuchar es te escucho un ratito una canción, escucho otro ratito otra. Y la paso. Y como sí. bajé un poco el ritmo, ¡pum! Se acabó. Sí, sí. Ahora mismo está muy complicado todo. Pero estamos muy satisfechos precisamente por eso. Todo el mundo que escucha el disco y recibimos los feedback siempre son en esta línea. De, joder, es que te atrapa y te hace tener ganas de escuchar más y lo siguiente. Pues está fenomenal. Vamos a hablar de un tema que me ha llamado la atención porque es el único tema que es en inglés. I Dream Myself. Háblame de este tema. Pues mira, como te comentaba, nosotros tuvimos unos inicios diferentes y en esa etapa todo era en inglés, ¿vale? Cuando llegó la pandemia y tal, pues eso, ¿no? El renovarnos, hay que darle un lavado de cara al grupo, bla, bla. Y es verdad que adaptamos varios temas de los que llevamos ahora, como Sin Ti o Caer, vienen de la primera etapa, un poquito, a ver, con nuevos arreglos, etcétera, ¿no? Pero vienen de esa etapa. Y se nos han quedado dos temas que nos flipaban de esa primera etapa, que son The Door of My Dreams y I Drew Myself, que nos parecía que son tan potentes que es que a la que intentábamos adaptarlos era como que me cargo el tema. Entonces, I Drew Myself sí que la tenemos adaptada como para así algún guiñito, alguna maqueta, dejarla ahí y tal, por tenerla en español, en castellano. Pero nos parecía un temazo para seguir manteniéndolo en inglés. Pues vamos con ello. I did myself. Something doesn't work in my head. I always fall apart. I took to the voices in my bed. Straight into my heart. Sometimes I surround myself with dead. And come back to the start. Everything I've touched. With red, and I'm sorry. Walk with the meaning. This is my game. I never had good cards. Everything I do is right and play. Waiting for. Bueno, Vero, ¿cómo estás viendo el panorama musical a nivel de conciertos y salas y demás? Muy negro. Ha sido muy optimista toda la entrevista hasta este momento. Jolín, es que es una lucha el poder tocar en cualquier lado. No te creo. Oh, madre mía. Es muy complicado y nos lo ponen muy difícil. Y a mí me da igual decirlo donde sea, porque es que es una realidad. Es una... ¿Os autogestionáis? Sí. Sí, o sea, ¿lo lleváis todo a la hora de buscar salas, a la hora de...? Sí, todo. Tenemos un manager, pero lo hacemos nosotros todo. Todo lo que nos sale por nosotros. Bueno, por nosotros y... ¿por quién sino? Por Noelia. ¿Por qué nos gustaría compartir escenario? Ay, pues... los chicos, la verdad que no lo sé. A Noelia sé que le gustaría mucho rollo Maneskin o algo así, le encantaría. Y a mí... mira, con un antiguo Héroes del Silencio, eso ya para irme en la época un poquito atrás, pero es que soy súper, súper fan. Ahora me encantaría mucho Izal, Vetusta Morla, Siloé, me gustan mucho. Ya te estás tirando un poquito al indie. Sí, sí, y me mataréis, es que yo, me preguntáis y yo no tengo filtro, pero he de reconocer que este género lo he descubierto hace relativamente poco. Sí, porque no tenía círculo que me pusiera esos temas, yo tampoco curioseaba y no, nunca llegué a escuchar nada realmente. Y creo que desde hace un año empecé por casualidad, recomendación de alguien, a escucharlo y dije, ¿pero esto qué es? ¡Sí, me encanta! Y ahora vamos, todos los días, en bucles. ¿Os preparáis escenográficamente los conciertos? Porque yo veo que vais maqueados, así un poquito... Sí, sí, además era una condición impepinable, es decir... siempre Porque si lo han hecho los Kiss, nosotros lo hacemos. Nosotros también. Y sí, sí, siempre que buscábamos nuevos integrantes era como pues los requisitos que necesitábamos, tal, no sé qué, y ¿te pintarías? ¿Tienes problema? No, pues para adentro. Sí, lo preparamos, nos gusta mucho, creemos mucho en la experiencia un poco más inmersiva. Nosotros en los conciertos intentamos decorar todo, que la gente según entre por la sala ya sea otro ambiente. No es, voy a una sala, no, es como, voy a entrar a una... Ah, no, ¿esto qué es? ¿Sabes? Que haya ahí, que sea otra cosa. Y eso nos gusta mucho. Entonces, al final tiene que ir todo en consonancia, ya sea el ambiente, la sí, ropa... La... Te engancha de entrada. Sí. Yo este domingo estuve en una obra de teatro. Uh-huh. Que es cuando abren las puertas, estás entrando para sentarte y la obra ha empezado. O sea, los artistas ya están trabajando en el escenario, haciendo cosas. Entonces no sabes qué hacer, si dices, me siento, no me siento, ¿qué está pasando aquí, no? Y es porque te coges desde que entras, ya te va enganchando hasta que te vas. Sí, sí, sí. Nosotros siempre intentamos, porque ahora, por ejemplo, en el 2024 tuvimos muchísima suerte, que todo lo que hicimos fueron festivales. Entonces no teníamos posibilidad de poder hacer lo que realmente queríamos, pero siempre que tenemos esa opción, porque es un concierto exclusivamente nuestro y tal, siempre intentamos que eso sea así, decorando con tumbas, flores, luces... Joder, qué alegría le dais. Bueno, hablábame de los planes de futuro. ¿Qué tenéis? Pues todos los que no se nos presenten. Aparte de esa cara B de Renacimiento 2.0. Todos los que pudiesen llegar. O sea, nosotros seguimos ahí pico pala intentando sacar todo lo posible. Estamos llamando todas las puertas habidas y por haber. Puertas, ventanas, recovecos, donde sea. Gateras, todo lo que sí, haga falta. Sí, todas, todas. Pero oye, están hechas con llave, ¿eh? Están dificilillas. Pero bueno, no será porque no lo intentemos. Ya tenemos pues eso, esos conciertillos este año que son bastante interesantes y muy guays. Y con vistas de posibles opciones a más festis y tal. Entonces, bueno, pues seguir luchando. Si es que al final esto es una carrera de fondo muy agotadora, pero hay que seguir. Di que sí, que lo importante es tener actitud y joder, ya que habéis hecho un disco hay que explotarlo como sea. Sí. Y que llegue a todas las partes. ¿Qué música lleváis normalmente? ¿Qué escucháis? Pues los chicos tampoco lo sé, pero... Noelia, lo que te contaba. Un día te lo voy a presentar. A los chicos, para que los conozcas un poquito más. Es que es lo que decíamos, al final involucrarse un poquito o poco. Nos juntamos para... literal, ensayos y bolos. Entonces, compartir momentos fuera Pero cuando vais a tocar por ahí, que vais en el coche y tal, que no, no, es que cada uno va por su lado. ¿Qué me estás contando? Eso te cuento. Claro que todavía no hemos salido de Madrid, tenemos que salir. Ah, bueno, vale. Mira, uno de mis sueños es hacer gira por México. Entonces, en ese momento, fíjate si vamos a tener horas en vuelo para charlar y ponernos al día de nuestra vida. Pues no has pedido nada. Estás complicando la situación en Madrid y te quieres ir a México. Oye, igual ahí es más fácil, ¿eh? Bueno, no te digo yo que no, tampoco, ¿eh? Hay muchas bandas que van allí, ¿eh? Sí, sí, sí. Las bandas, oyes, cuando se va a México la gente la recibe muy bien, ¿eh? Sí, nosotros estamos ahí. Vienen muy contentos de allí. También intentando a ver, siempre que curioseamos los insights y tal, y cositas de spot y eso, oye, nos escuchan en México, en Panamá, en Australia, y oye, hay que ir haciéndose hueco por ahí. Bueno, te has escaqueado la pregunta, porque te he dicho a ver qué música llevas en el teléfono. ¡Ah! Y demás. Pues yo llevo un poquito de todo, es que yo escucho de todo. A mí me gusta muchísimo el teatro musical, entonces tiendo a inclinarme un poquito por ahí siempre. Y paso de ahí al indie, como paso a la copla, como pues rock de los 80, pop de los 2000, muy variadito. Vamos a recordar a la gente, que ya estamos llegando al final de la entrevista, dónde se va a poder hacer con el disco, que ya está físico, que ya está ahí. Ya está, oye, escuchadme, es precioso, o sea, es el disco más bonito que vais a ver en vuestra vida, por favor. Es que, mira, si os metéis en nuestras redes, que son Green Paradise Oficial en Instagram, vais a poder ver un adelanto en breve de lo que es el formato físico del disco y lo vais a flipar, es precioso, de verdad. No porque sea nuestro, es que es una realidad. Y lo vais a poder comprar en todos los conciertos, que ahora mismo tenemos dos, que son el 5 de abril en la sala Elefante Blanco y el 20 de septiembre en la sala Nazca. Bueno, Vero, ha sido un placer tenerte aquí. Que nos hables un poquito de Green Paradise, que la gente ya conozca un poquito más la banda y seguro que has dejado ese gusto para que la gente se tire a escucharlo. Y además, me gustaría despedir la entrevista con Mi Forma de Actuar. ¡Ay, genial! Háblame de este tema. Pues, mira, Mi Forma de Actuar fue uno de los casi últimos temitas que le dimos forma. Y trata un poquito sobre lo que somos cada uno, lo que queremos ser y la defensa de nuestro pensamiento. Somos únicos y que nadie nos quiera cambiar. Somos originales y únicos. Pues lo dicho, ha sido un placer tenerte aquí. Ay, gracias. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros, a ti por invitarme, ha sido un placer. Y bueno, despedimos el programa de hoy. Hemos llegado al final y bueno, os recuerdo que si os habéis incorporado tarde, a partir de mañana podéis escuchar los podcasts en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí y nos oímos en el próximo programa, el próximo martes. Un abrazo muy fuerte y nos vamos con Mi Forma de Actuar con Green Paradise.